La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, es la institución académica especializada que se encarga de la profesionalización y el desarrollo integral de funcionarias y funcionarios de la seguridad ciudadana en el país, con un currículum común básico y con diversificación según las disciplinas y áreas especializadas del servicio. La UNES asume el reto de consolidar cuerpos de seguridad ciudadana al servicio del pueblo venezolano, que sean transparentes, con sentido ético, confiables, eficaces, abierto a la participación popular, a la Contraloría Social y ajustados al cumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, nace como un resultado de la batalla que ha venido librando el movimiento policial venezolano y que brindó su apoyo en el levantamiento de información de gran importancia, como lo fue la caracterización sobre los cuerpos de policía del país realizada en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, CONAREPOL, creada por el gobierno bolivariano con el objeto de construir un nuevo modelo policial fundamentado en la voluntad popular que logró expresarse de manera plural y democrática por medio de una amplia consulta que recolectó y sistematizó las opiniones y proposiciones de miles de personas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Este meritorio esfuerzo colectivo abrió la posibilidad de llamar la atención sobre temas referentes a la carrera policial, al currículo académico, a la gestión y eficiencia de los cuerpos policiales y mecanismos de rendición de cuentas. La necesidad de un mayor acercamiento de los cuerpos policiales a la comunidad, de aumentar la presencia policial y de mejorar la dotación de estas instituciones para lograr altos niveles de gestión y eficiencia, entre otros. En este sentido, la UNES surge como el marco de la misión Alma Mater, formalizada en el año 2009, cuyo objetivo es crear e impulsar una nueva educación universitaria, abierta a todas y todos, y dirigida a servir al pueblo venezolano. La misión cuenta con un carácter solidario que se refleja en los procesos de generación, transformación y socialización de conocimiento pertinente a nuestras realidades y retos culturales, ambientales, políticos, económicos y sociales, en el marco de la transformación del país. Este contexto permitió darle la vida a la necesidad sentida de crear una universidad especializada y enfocada en mejorar el sistema de formación policial, garantizando el desarrollo profesional permanente. Durante las discusiones que dieron lugar a la redacción del decreto de creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, se decide, tomando en cuenta propuestas realizadas con anterioridad, ampliar la función de la institución partiendo de un concepto integral de la seguridad ciudadana que radica en la protección de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo a su integridad física, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. De ahí que la UNES no solo se encargue de la formación de los cuerpos de policía, sino también del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cuerpos de Bomberos y Bomberas, Cuerpo de Protección Civil y Administración de Desastres, Penitenciaristas y al Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte Terrestre. En la actualidad, la UNES ha iniciado su transitar como institución de educación universitaria con el Programa Nacional de Formación Policial, considerando como el programa fundacional de la universidad y columna vertebral del desarrollo de UNES, capaz de articular la formación integral, la creación intelectual y la vinculación social con criterios de calidad y pertinencia, asentado directamente en el impacto social de dimensiones estratégicas que alcanza la policía en la sociedad y que atiene a los elementos de impacto develados en el diagnóstico de la CONAREPOL, al caracterizar a los cuerpos policiales en Venezuela, entre los que resaltan: la mayoría de los cuerpos no tienen manuales de normas y procedimientos formalizados; cuando existen, no son públicos y son desconocidos por los propios funcionarios y casi nunca se obliga a su cabal aplicación. Son instituciones militarizadas con unos rasgos fuertemente castrenses. La mayoría de policías están dirigidas por militares. Tendencia al uso de tácticas policiales agresivas o que favorecen la conflictividad. Carentes de estándares regulados en materia de ingreso y selección, formación, regímenes disciplinarios, equipamiento, forma de rendición de cuentas. La mayor parte del personal policial se destina a actividades poco relacionadas con la prevención y control del delito, acciones como el patrullaje, la policía comunitaria o la investigación criminal. Representan un volumen relativamente menor de los esfuerzos policiales. Ante este panorama, la UNES, a través de sus programas de formación, tiene el gran reto de creación de un sistema de formación inicial y permanente con criterios comunes para los funcionarios de seguridad ciudadana, comprensión de la complejidad de las funciones de seguridad ciudadana, fortalecimiento académico e institucional de la formación en seguridad ciudadana, impulso a un cambio de modelo de la seguridad ciudadana con énfasis en la participación protagónica de las comunidades, desarrollo de investigación sobre los temas de seguridad ciudadana, retos que son necesarios de impulsar a través de tres ámbitos de acción previstos en UNES. La vinculación social con las comunidades en donde UNES se inserte. La formación formal e informal en temas de seguridad ciudadana. La creación intelectual. Ámbitos que a su vez se viabilizan en lo que se ha denominado la ciudad educadora, que nos permite reivindicar lo colectivo y lo público y pensar en las comunidades adyacentes a UNES en clave pedagógica. Lo que supone identificar y comprender las lógicas y prácticas educativas propias de la ciudad en materia de seguridad. Un amplio abanico de procesos de aprendizaje, formación y socialización, del que participan los sujetos y colectivos urbanos a partir de la vida citadina que le es propia. En ese sentido, y bajo la absoluta convicción de la necesidad de constituir redes de conocimiento y aprendizaje para la transformación de la realidad en UNES, el sentido del conocimiento en UNES es la creación intelectual social transformadora en la ciudad educadora, como vía para el desarrollo de la capacidad para colectivamente reexistenciar críticamente las ideas, las palabras y las acciones pertenecientes al ámbito de la seguridad y que llevamos a cabo como ciudadanos tatuados por modelos militaristas, policiales característicos de las sociedades cerradas. Una profunda interpretación de la verdadera realidad de los nudos problematizadores, asociados al incremento de la seguridad, de sus causas más reales, de su funcionamiento y de lo que en ella hacemos para legitimar y mantener las relaciones asimétricas de poder y privilegios en el barrio, en las instituciones educativas y en las gubernamentales. Partiendo de esas ideas bases y bajo las premisas que nos permiten afirmar que es necesario un cambio de modelo de la seguridad ciudadana, con énfasis en la participación protagónica de las comunidades, y que la creación intelectual social transformadora en materia de seguridad se requiere desarrollar con y desde la ciudad educadora. En UNES nos preguntamos, ¿el conocimiento en materia de seguridad que se gestione en y desde UNES puede ser privativo o con limitaciones para su acceso y consulta a los y las ciudadanas? ¿Asumir un modelo de conocimiento libre en la UNES haría vulnerable los sistemas de seguridad del país? Son preguntas que nos hacemos en el marco del diseño de las políticas fundacionales de esta casa de estudio. Para dar respuesta ante las mismas, nos permitimos resignificar la cualidad libre del conocimiento, trascendiendo la discusión entre lo gratuito y lo que es comercial, y retomando con fuerza la idea central del acceso abierto y transparente de toda aquella información con que se requiere contar en materia de seguridad, para que ésta sea transformada, creando a partir del mismo conocimiento social transformador, situado y nómade. Con ese sentir, tomamos en cuenta dos criterios importantes en materia de seguridad ciudadana: la transparencia y la participación. Con relación a la transparencia, esta es mencionada en dos artículos de la Ley del Estatuto de la Función Policial. En el artículo 13 se hace referencia: la gestión policial estará orientada por los criterios de transparencia, corresponsabilidad, decisión informada y adecuación de la prestación del servicio a las expectativas de la población, que sean congruentes con la legalidad, la mesura, el equilibrio y el arbitraje de los órganos públicos, dentro del marco de un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, contemplando en la Constitución de la República. Mientras que en el artículo 16 se indica que los funcionarios y funcionarias policiales tienen, entre otros, los siguientes deberes: ejercer el servicio de policía con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanidad. Lo que nos permite ver que la idea de la transparencia, que podemos asociar a la divulgación de información referente a la función policial, está presente en esta importante ley. Por otra parte, sobre la participación protagónica, hemos de convenir que una ciudad segura no se logra con calles vigiladas por policías o por patrullas ciudadanas, sino con el tránsito normal de quienes, en palabra de James Jacobs, 1973, son los propietarios naturales de las calles y aceras de las ciudades, los ciudadanos y las ciudadanas. Por ello se requiere superar el monopolio de la gestión de la seguridad, que a su vez está asociado a la biopolítica del Estado, de la que nos habla Foucault, 1996. Para ello, en la Ley del Estatuto de la Función Policial se indica: en su artículo 13, la participación popular estará orientada a promover buenas prácticas policiales, a mejorar procedimientos de auditoría y rendición de cuentas, y al seguimiento y observación de los procesos disciplinarios por faltas policiales que afecten los derechos fundamentales de las personas, a fin de desestimular la impunidad, el abuso de poder y la desproporción en el uso de medios coercitivos para controlar situaciones de cualquier naturaleza. Mientras que en su artículo 84, al hacer referencia a los controles externos de los cuerpos policiales, indica: los comités ciudadanos de control policial constituyen una instancia plural, participativa, transparente, responsable y orientada por el conocimiento social informado en cabeza de cada jurisdicción, donde funcione un cuerpo de policial, estatal o municipal. Ambos articulados dan muestra de la necesidad que no solo los cuerpos policiales manejen información relativa a la seguridad ciudadana, aunque igualmente plantea el manejo diferenciado de niveles de información asociados a este tema. Ante todos los planteamientos antes expuestos, y también ante el camino a recorrer en UNES, proponemos, como política fundacional, licenciamiento abierto de toda su creación intelectual, de manera que los y las ciudadanas tengan el acceso al conocimiento que en y desde UNES y la ciudad educadora se genera en materia de seguridad, de manera que se garantice un saber socializado de los mismos que le permita ejercer acciones protagónicas y preventivas de control en ese ámbito. La liberación de uso de la creación intelectual social transformadora de UNES y la ciudad educadora no implica revelar la capacidad de despliegue y operación de las fuerzas policiales y o de otros cuerpos de seguridad. Para ello nos toca el riesgo de querer romper y trascender a los habituales entramados interinstitucionales que podrían incidir en lo fácil o difícil del camino a recorrer. Si UNES es una realidad que era el camino más largo, lograr que su creación intelectual esté preñada de conocimiento libre, nómade y abierto, será entonces un tránsito que metafóricamente lo manejaremos como cruzar de una esquina a la otra.